Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en tierras extranjeras, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de volver a reencontrarnos una vez más aquí en el aire de la radio pública en la ciudad de Santa Fe. Estamos arrancando, le estamos dando inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde Radio Nacional Santa Fe junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, donde durante las próximas dos horas estaremos contándoles algunos de los temas importantes, algunas de las noticias que queremos destacar, de lo que a nosotros nos interesa difundir o por lo menos dar a conocer de lo que está sucediendo en cada uno de los 19 departamentos de la geografía santafesina, obviamente con algunos temas que son quizás los más destacados y que tienen una gran repercusión, por lo menos a esta hora, en distintos lugares de la provincia de Santa Fe. Decimos, sobre todo, quizás uno de los temas de las últimas horas, o uno de los temas que evidentemente sigue siendo de máxima preocupación, es, entre algunas cuestiones, preguntarnos, por ejemplo, qué será de la vida a esta hora del ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Lamberto. Decimos esto porque hace mucho tiempo que al ministro no se lo ve hacer ningún tipo de aparición pública. Hace mucho tiempo que no se escuchan definiciones de Raúl Lamberto, y donde evidentemente el tema de la seguridad en la provincia de Santa Fe, el tema de la violencia, es un tema que, lejos de encontrar algún punto de tranquilidad o algún punto de solución, se sigue viendo agravado de sobremanera. En las últimas horas, con grandes inconvenientes en la ciudad de Santa Fe, 80 muertos ha alcanzado la ciudad capital de la provincia. Hay que decir que suman más de 116 los muertos en toda la provincia de Santa Fe, superando inclusive los números de lo que fuera uno de los peores años en la historia de la provincia de Santa Fe, como fuera el año 2007, cuando Jorge Obey era gobernador. Los números también alcanzaron cifras realmente preocupantes. Y decimos esto porque el tema de la seguridad, a pesar de todos los cambios que se han dado en los últimos tiempos, sigue siendo uno de los grandes problemas que viene trayendo el gobierno de la provincia de Santa Fe. Cuestionado hace un par de semanas, sin ir más lejos, a partir de la decisión de pagar una suma importante, sideral, por el alquiler de un helicóptero para custodiar la ciudad de Santa Fe, un helicóptero que se utilizó durante 24 horas y por el cual se pagó casi medio millón de pesos de alquiler, porque en los últimos días hemos escuchado innumerable cantidad de reclamos en distintos puntos de la provincia de Santa Fe, porque sigue habiendo un gran cuestionamiento hacia parte de la cúpula de la policía de la provincia, porque sigue habiendo malestar en los pueblos del interior, porque, sin ir más lejos, en los últimos días, cuando se realizara el acto por el Día Nacional de la Bandera en Rosario, y cuando se nombró, entre algunos otros sectores, a la policía de la provincia, hubo gran, por lo menos un gran abucheo por parte de la ciudadanía, y sobre todo en la ciudad de Rosario, porque todavía sigue investigándose, más allá de que la justicia tenga una visión distinta, sobre todo desde los sectores legislativos, qué fue lo que aconteció en el mes de diciembre del año pasado, si hubo o no finalmente un alzamiento policial y si se incurrió en algún tipo de delito por parte de quienes integran las fuerzas. Lo cierto es que por estas horas, más allá de todos estos cambios, o por lo menos de esta maquillaje, como dicen algunos, que el gobierno ha intentado hacer no solo en los cambios de las cúpulas de algunas unidades regionales, sino también a partir de algunas nuevas estructuras que se han generado, sobre todo poniendo personal político al cargo de algunos nodos en la provincia de Santa Fe, la situación no ha variado de sobremanera. Quizás hay que decirlo que quienes viven en Santa Fe, en Rosario, en Villa Gobernador Gálvez, en algunas ciudades un poco más grandes, es como que uno ya ha naturalizado y es como que uno tiene incorporado esta cuestión de acostumbrarse a convivir con la violencia, con los hechos delictivos, pero sobre todo con esto tan doloroso que es hablar permanentemente de la muerte de personas en una ciudad, más allá de las circunstancias, la condición social, el barrio o el lugar donde vivan. Estamos hablando de una situación por distintos factores que está llevando la pérdida de gran cantidad de vidas humanas en Santa Fe. Pero sí, decimos esto y ya lo hemos recalcado en algunas oportunidades. Ustedes recordarán que hace algunos días charlábamos, por ejemplo, con la presidenta comunal de General Geli a partir de esta reunión de pueblos de 1.500, 2.000 habitantes que hoy están en cercanías de la ciudad de Rosario o de grandes centros urbanos, que están viendo de qué manera se han incrementado los hechos delictivos y donde muchos suponen tienen que ver con esta particularidad de que a partir de la presencia, sobre todo en Rosario, de la gendarmería y las fuerzas federales, generando un mayor control, parte de la delincuencia ha tenido que emigrar hacia otros pueblos como para poder llevar adelante algunos hechos delictivos. Y por ejemplo, cuando uno habla del norte de la provincia de Santa Fe, estamos acostumbrados a hablar de problemas de la sequía, estamos acostumbrados a hablar de falta de obras, estamos acostumbrados a hablar de falta de recursos y sobre todo de una cuestión muy particular que es la falta de obras de infraestructura, pero evidentemente el tema de la inseguridad también está golpeando fuertemente, por lo menos de sobremanera, y los hechos de violencia, los hechos delictivos están cada vez generando mayor preocupación en los intendentes y presidentes comunales. Por eso no llama la atención, o por lo menos a uno no deja de sorprenderlo, las declaraciones del presidente comunal de Villa Minetti en el departamento 9 de Julio, Fabio Blanco, quien en las últimas horas habla de esto, ¿no?, de los cambios que se han visto en la localidad, de cómo la situación ha tomado un rumbo que hasta hace un tiempo era inesperado en esta ciudad. Ha hablado obviamente de bandas delictivas que están operando en la localidad, ha hablado también de la responsabilidad que le compete no solo al gobierno de la provincia, sino también a la policía y a la justicia de la provincia de Santa Fe, pero marcando claramente que no alcanza únicamente con poner cámaras de seguridad, si en definitiva no hay un accionar acorde a los tiempos que viven por parte de la justicia, como así también de la policía de la provincia de Santa Fe. Y claramente ha hablado de la posibilidad de en cualquier momento se produzcan hechos lamentables o se generen algún tipo de sucesos que terminen con la muerte de algún vecino, algo que uno realmente mira con notoria preocupación y con obviamente la mirada poco más, podríamos decir, crítica respecto a lo que tiene que ver con este desmanejo permanente que se ha dado en los últimos tiempos en la provincia de Santa Fe en materia de seguridad. Pues decimos, uno quizás en las ciudades más grandes es como que ya era, es parte de la cotidianidad, más allá de que suene extraño decirlo, pero es como que uno va naturalizando estos tipos de situaciones, pero no así cosas que se están viendo en otros puntos de la provincia de Santa Fe y que evidentemente son de gran preocupación, pero volvemos a insistir, se desconoce por estas horas cuál es el posicionamiento oficial, en virtud de que hace bastante tiempo de que no se ve, o por lo menos de que el gobierno ha decidido guardar, como se dice, o mantener tapado por un tiempo al ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Lamberto, al secretario de Seguridad, Matías Drivet, que poco se los ha visto en los últimos tiempos, sobre todo en acontecimientos donde hay accionar de la policía y obviamente el Ministerio de Seguridad tendría que tener algún grado de participación o por lo menos de presencia. Bueno, es uno de los temas que enmarca por estas horas a la provincia de Santa Fe, y uno de los temas que sigue siendo, sin lugar a dudas, uno de los más preocupantes, no solo en la agenda de los vecinos, sino en la agenda pública de los intendentes y los presidentes comunales de nuestra provincia. ¿Cómo le va, Melissa Vaporello? El gusto de saludarla. Tengo usted buen día. ¿Qué tal, Diego? Muy buen día, muy buena jornada para toda la audiencia. Comenzamos este síntesis de la región aquí por la radio pública. Nos sintonizás a través de AM540, FM 102.9, donde con este síntesis de la región, como decía Diego, comenzamos a recorrer los límites de la provincia de Santa Fe, sus departamentos, sus pueblos, sus ciudades. Para agregar a la editorial que planteaba Diego, tan nítida, por ejemplo, el último viernes, el Día de la Bandera, en la ciudad de Rosario, allí estuvimos presentes, y cuando se habló en un momento sobre, bueno, un reconocimiento que se le hacía a las fuerzas federales, fue muy, pero muy silbada la policía de la provincia de Santa Fe. En su momento, el mayor episodio fue cuando nombraron al jefe de la policía de la provincia, Omar Odriozola. Se llevó todas las silbatinas justamente de esa jornada, y me parece que le dio un tirón de orejas o una lectura al gobierno de la provincia con respecto, bueno, vaya la redundancia, a los manejos policiales. Pero uno de los temas interesantes que seguramente te vamos a ir contando aquí en el transcurso del programa, que en estas horas la Universidad Nacional del Litoral y el CONICET van a inaugurar dos edificios de institutos de investigación. Uno es el Instituto IAL, que es el Instituto de Agroblotecnología, y el otro es el Instituto de Matemática Aplicada del Litoral, que va a tener las siglas de IMAL, en un acto que va a ser presidido por la Presidenta de la Nación, por Cristina Fernández de Kirchner, a través de una videoconferencia, y que va a contar también con la presencia del Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que es nada más y nada menos que Lino Barañao. Realmente han calificado como este tipo de obras muy importantes para la comunidad científica santafesina, porque estos institutos actualmente no están trabajando en condiciones de infraestructura, por ejemplo, que sean adecuado al nivel del trabajo que tienen nuestros científicos locales. Y reunir a los institutos en un mismo predio lo que hace es potenciar, si se quiere, las capacidades de investigación, no solo por la interacción que se va a dar entre la comunidad científica, porque le comentamos a la gente que por allí los institutos están dispersos aquí en la ciudad capital, en diferentes barrios, y esto los va a concentrar en una comunidad única, y realmente va a ser más fácil también para compartir todo el equipamiento que hoy tiene el Centro de Investigaciones, como es el CONICET, aquí en la ciudad capital. La teleconferencia va a ser allí en la universidad, que tiene lugar en el paraje El Pozo, allí sobre la ruta nacional 168. Recordemos, el CONICET, estos dos grandes institutos con fondos nacionales, por eso va a estar la presidenta en la videoconferencia, y también por eso va a estar el ministro de Ciencia y Tecnología, también Lino Barañao. Así que dos institutos muy importantes que se van a estar inaugurando, estos dos edificios de institutos de investigación aquí en la ciudad capital, y que por supuesto sirven no solamente aquí a los de la capital, sino también a todos los departamentos de la provincia de Santa Fe. Muy bien, en un rato entonces vamos a también seguir contándoles un poco más sobre estos temas. Sí, les contamos a esta hora que Cielo Saracio es nuestra productora, nuestra coordinadora en el día de hoy aquí en Santa Fe, que Salvador Rodríguez es nuestro operador, que también estamos saludando a cada uno de los compañeros que integran nuestra red de corresponsales. Como decíamos al principio, durante las próximas dos horas te vamos a estar haciendo compañía con toda la información regional de todo el acontecer de nuestra provincia, que así nos presentamos. Esto es Síntesis de la Región. De esta manera iniciamos el programa del día de hoy. Como el sol quemó mi vida, amándote. Ese tiempo que se fue nos buscará por nuestro amor. Tus ojos me gritaban al partir, mis labios se apretaban sin hablar, por no decir, por no gritar, por no gritar, quédate. De mi jardín ya despertó buscándote. El otoño ya se fue, la tarde gris llena de ti. No culpes al silencio por ser cruel, la duda también mata sin querer. Te diré cómo es la vida sin tu presencia, y mi voz te llevará poema triste de una canción. No olvides que estoy lejos yo también, ni tú ni yo sabemos la razón. Copleros interpretaron Amor, Amor, Quédate. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Bueno, y continuamos haciendo Síntesis de la Región. Estamos aquí en la radio pública junto a nuestra red de corresponsales y compañeros con los cuales vamos a empezar rápidamente a recorrer distintos puntos de nuestra geografía. Vamos a empezar a viajar a ver qué está sucediendo en distintos pueblos, en distintas ciudades de nuestra provincia. En esta oportunidad vamos a arrancar nuestra recorrida en la ciudad de Capitán Bermúdez, porque nuestros compañeros de la FM Poriajú, la radio comunitaria del Cordón Industrial, han sido homenajeados por el Consejo Deliberante de dicha ciudad. Vamos a compartir el informe entonces de José Mateucci y Flavia Campaís desde la FM Poriajú de Capitán Bermúdez. FM Poriajú fue declarada de interés municipal. La única radio comunitaria del Cordón Industrial, FM Poriajú 90.7, ubicada en el barrio Copelo de Capitán Bermúdez, Santa Fe, fue declarada de interés municipal por unanimidad en la última sesión del Consejo Local. El proyecto fue presentado por la edil Jorgelina Signa, de la bancada del Partido Obrero, luego del robo que sufrió la emisora el pasado sábado 14 de junio. Además de solidarizarse con la radio por los daños sufridos, el Consejo reconoció el aporte que FM Poriajú realiza cotidianamente a la cultura de la región, mencionando los premios que ha obtenido la emisora por las producciones sin fines de lucro. En el articulado, lo que hace el proyecto es, en primer lugar, expresar solidaridad y un enérgico repudio frente a los hechos sucedidos el 14 de junio, es decir, el robo que sufrió FM Poriajú. En segundo lugar, declara de interés municipal a la radio comunitaria por Yahoo, así como a la jornada solidaria que se encuentra realizando la emisora. Esto declaraba la concejal Jorgelina Signa. Tiene que ver con una radio comunitaria. Hemos explicado un poco en la comisión la cantidad de años que la Poriajú como organización social milita en Barrio Copelo, y después señalando que siempre tiene una acción muy militante, digamos, acompaña cada vez que hay una problemática en nuestra ciudad. Es una radio de características militantes, acompañando al vecino, haciendo encuestas. Voces de la tormenta es algo que nosotros citamos en el proyecto de declaración, entendiendo de que hay una necesidad de respaldarlo desde todos los ámbitos que se pueda para que la radio siga funcionando como corresponde. Por último, este proyecto aprobado por unanimidad también solicita a los directivos de FM por Yahoo un informe de las pérdidas materiales que sufrieron el 14 de junio para colocarlo a disposición del municipio a fin de que brinde una ayuda a la misma. Esto es lo que fue aprobado el jueves pasado en Capitán Bermúdez, ahora llegará al Ejecutivo Municipal de la ciudad. Desde la radio comunitaria del Cordón Industrial, FM por Yahoo, informó José Mateucci. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Muy bien, y seguimos viajando, seguimos recorriendo la provincia. En esta oportunidad nos vamos a ir hacia la ciudad de Carcarañá. Desde Radio Yoc vamos a compartir el informe de nuestro compañero Gustavo Bianchi. El diputado provincial Leandro Busato visitó la ciudad de Carcarañá y fue recibido en el seno de la agrupación del Bicentenario. Escuchamos la palabra de Rosina Pierantoni, concejal del Frente para la Victoria y también integrante de dicha agrupación. Bueno, tenemos la visita nuevamente en el local de Leandro, de Kiko Busato. Un amigo de la agrupación, un amigo de la ciudad, viene siempre, por suerte, se acuerda de nosotros. Así que hoy nos acompañó en una recorrida que hicimos algunas entidades intermedias. Se entregó un subsidio a la Asociación Protectora de Animales. Después visitamos a una escuela que había hecho un pedido de calculadoras y también estuvimos reunidos con lo que es el Consejo de Pastores de la ciudad. Los pedidos y reclamos que recibió este legislador por parte de la comunidad tienen que ver mucho con la falta de obra pública por parte del gobierno provincial en Carcarañá. El caso más destacado es la concreción y reparación del puente sobre el arroyo Cañada de Gómez, un camino rural que comunica todos los pueblos de la línea de la Ruta Nacional número 9 con los pueblos de la línea de la Ruta Nacional número 34. También un camino muy concurrido y transitado por los colonos que necesitan sacar sus cosechas a través de este sendero. Sinceramente, la primera reflexión que hago es que este gobierno desgraciadamente ha desacelerado la obra pública en la provincia de Santa Fe. Ya en la gestión del doctor Hermes Wiener y en la gestión de Antonio Bonfatti, los niveles de inversión en obra pública han sido mucho menor. Santa Fe invierte prácticamente 40% menos de lo que invertía en bienes de capital hace unos años, e invierte prácticamente en gastos corrientes de funcionamiento del Estado mucho más de lo que invertía antes. Entonces, cuando se cambian o se alteran esos órdenes en el tema presupuestario, uno lo que ve, para que el vecino lo entienda, es menos puentes, menos rutas asfaltadas, menos escuelas, menos hospitales. Y en ese sentido, la verdad es que si hay obra pública en la provincia de Santa Fe en los últimos 6 años ha sido básicamente por obra exclusiva del gobierno nacional. Digo, cualquier obra pública que hoy Santa Fe pueda decirse que está en beneficio de todos los santafesinos ha sido financiada enteramente con fondos nacionales o en el marco de un convenio de cooperación con la Nación. Me remonto a la autopista de Rosario-Córdoba, me remonto a la circunvalación de Rosario, la ruta Paraná-Santa Fe. En ese sentido, nosotros lo que siempre tratamos de hacer es colaborar permanentemente con el gobierno dándole herramientas para que pueda desarrollar una política inclusiva y de obras públicas. Nosotros hemos sido una legislatura que, a pesar de tener mayoría que no es del color del partido de gobierno, hemos votado leyes que nos parecían importantes porque sostenemos que el Estado tiene que funcionar independientemente de los partidos políticos que están gobernando o administrándolo circunstancialmente. Fuimos quienes votamos a favor de la reforma tributaria porque había que financiar el Estado, con la promesa de que iba a haber obra pública, la emergencia en seguridad, con la promesa de que el Estado se iba a acercar a una situación dramática en la provincia de Santa Fe, y hemos acompañado iniciativas del Poder Ejecutivo que nos parecen que redundan en beneficio de los santafesinos. De ahí en más, hay una tarea en la administración del Estado de parte del Poder Ejecutivo, el gobierno Antonio Bonfatti, que no se cumple. Y ahora hay un nuevo pedido de endeudamiento público para obras, que la verdad que arrancó con un fondo de 900 millones de pesos pedido por el Poder Ejecutivo y pasando por el Senado se le agregaron 1.400 millones de pesos más para sostener algunas obras que nosotros entendemos que se podría haber hecho antes. Desde la ciudad de Carcarañá y a través de la 102.3 Radio Shock, informó para Síntesis de la Región Gustavo Bianchi. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana, y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Bien, y seguimos nuestra recorrida. En esta oportunidad nos vamos a instalar en el departamento Las Colonias, nos vamos a instalar en la localidad de Las Tunas, porque desde allí vamos a compartir desde FM Plus el informe de nuestro compañero Fabián Kiefer. Cuenta regresiva para la fiesta provincial del inmigrante italiano a realizarse el próximo sábado 28 de junio a las 20:30 en el Salón de la Sociedad Italiana de San Agustín, organizado por la Asociación Civil de Familias Piamontesas y otras regiones de Italia. No va a faltar el canto, el baile, la historia y la belleza de la mujer en lo que será esta nueva edición de la fiesta provincial del italiano. Convengamos que ya en declaraciones que mantenía nuestra emisora con la presidenta Estela Maris Godano de la Asociación Civil de Familias Piamontesas y otras regiones, nos confirmaba que ha sido vendida la totalidad de las tarjetas y que ha sido confirmada también la presencia de numerosas candidatas a reina de la fiesta provincial del inmigrante italiano. El exquisito menú, que tendrá tallarines con salsa boloñesa y a la baña cauda, pollo a la crema con ensalada y un servicio gastronómico de trasnoche, acompañado por la animación musical del grupo Sensación, serán un poco los motivos para reunir a la colectividad italiana de toda la región. Recordemos entonces, ya no quedan más tarjetas, se han comercializado la totalidad, está colmada las instalaciones de la Sociedad Italiana para este sábado 28 de junio, donde a las 20:30 de comienzo el canto, el baile, la historia y la belleza de la mujer de la colectividad italiana en la fiesta provincial del inmigrante italiano. El próximo lunes estaremos brindándoles todas las repercusiones y por supuesto les vamos a estar brindando la información de todo lo que se vivió este sábado 28 de junio en San Agustín, en una nueva edición de la fiesta provincial del inmigrante italiano. Desde FM Plus 106.7 Radio Las Tunas, les informo para Radio Nacional Santa Fe, Fabián Omar Kiefer. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. Era verano y tu piel estaba en flor. Jazmín de luna llevaba tu pelo, ardía en tus ojos la noche de enero, y tu vida estalló en mi vida, corazón sediento vacío de amor. Poco a poco fui perdiéndome en tu piel, la serpentina de tu boca me atrapó. Como un fantasma cruzaba los días, dejándolo todo por sentirte mía. Y en el claro perfil de tu nombre aprendió mi sangre a nombrar el amor. Y te vi llorar, te vi llorar. Y oí gritar mi nombre enamorada. Fue tu voz una caliente puñalada que me quemó en el adiós porque te amaba. Y en tu boca de azúcar quemada se fue para siempre mi sueño de amor. Thank you. diosa del amor yo te creí, con tu sonrisa y tu cara angélica. Pero es que el cielo también tiene espinas, con fulgor de ángel, con temblor de niña, y tu vida estalló en mi vida, corazón sediento, vacío de amor. Nos prometimos luchar juntos hasta el fin, y a tu egoísmo no pudiste resistir. Al primer golpe abriste las alas y volaste lejos más allá del alma, y tu vida se llevó mi vida trenzada en el vuelo de tu desamor. Y te vi llorar, te oí gritar mi nombre enamorada, tu voz una caliente puñalada que me quemó en el adiós porque te amaba. Quemada, se fue para siempre. Los cuatro de Salta interpretaron Jazmín de Luna. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Bueno, y continuamos haciendo Síntesis de la Región. Estamos aquí en vivo en la radio pública, también a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Es un buen momento para seguir viajando, para seguir recorriendo la provincia de Santa Fe. En esta oportunidad nos vamos a instalar allí sobre la ruta nacional número 11, en el portón del norte santafesino, en la ciudad de San Justo. Desde Radio Activa vamos a compartir el informe de nuestro compañero Diego Astoreca. Desde la ciudad de San Justo lo saluda Diego Astoreca, a todos los compañeros de Síntesis de la Región, para contar la información, en este caso que tiene que ver con un plan forestal de nuestra ciudad, la municipalidad. A las 10:30 en la Plaza General San Martín, frente al Palacio Municipal. En la oportunidad participarán alumnos de sexto grado de la Escuela Normal Superior República de México, quienes actualmente reciben una capacitación técnica especial sobre los temas importancia del arbolado público y espacios verdes para una ciudad. En otro orden de cosas, también contarles que el día martes 24 a las 17:30 horas estará asumiendo el nuevo jefe de la Brigada Operativa Departamental Ex Drogas Peligrosas. Esto lo ha confirmado el jefe de la Unidad Regional 16, el comisario inspector Héctor Román. También comentarles que el gobierno provincial aprobó fondos para obras en cuatro localidades del departamento. Lo confirmó el senador Borla tras la reunión que mantuvo con el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Galassi, a fin de la semana pasada. San Justo recibirá 300.000 pesos para una obra del edificio de Vuelvo a Empezar, que es una ONG. San Martín Norte recibirá 90.000 para una obra de recuperación del edificio histórico de Santuario Nuestra Señora de los Dolores. Marcelino Escalada, 220.000 pesos, recibirá para obra de pavimentación. Casas Tacito también recibirá dinero para una obra de construcción de un salón de usos múltiples. También, volviendo a la ciudad de San Justo, comentarle que el próximo 5 de julio, en las instalaciones del Club de los Abuelos, se realizará, organizado por la Asociación Cooperadora de la Escuela Municipal de Bellas Artes, el té bingo que organizan todos los años y tendrá un valor de 30 pesos, así que también a partir de los medios se invita a toda la comunidad. Saludándolos, que tengan una muy buena semana, los saluda Diego Astoreca, de Activa FM 105.1. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bien, y desde San Justo vamos a seguir viajando, vamos a seguir recorriendo la provincia de Santa Fe, pero nuestra oportunidad será con una nota aquí en vivo, por eso vamos a pasar por nuestro operador y vamos a presentar como corresponde. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y la siguiente charla, el siguiente contacto del día nos va a llevar hacia la ciudad de Firmat, allí en el departamento General López, en el sur de nuestra provincia. Allí vamos a charlar unos minutos con Mónica Marinelich. Ella forma parte, es integrante del grupo Firmat por la Vida, esta ONG que en los últimos años ha venido trabajando varias cuestiones que tienen que ver con la salud y el medio ambiente en la ciudad, pero sobre todo poniendo de manifiesto uno de los temas más preocupantes de estos tiempos, como es la situación de las fumigaciones y sobre todo el uso de productos altamente tóxicos como es, entre otros, el glifosato. Y con ella vamos a charlar porque en los últimos días se conoció finalmente una encuesta que se iniciara hace casi 2 años allí en esta ciudad para conocer en definitiva qué, cómo y cuáles son los temas que preocupan a los vecinos, y da la casualidad que justamente muchos de los vecinos sienten que hay una exposición muy fuerte a lo que tiene que ver con el uso de agroquímicos en la ciudad. Pero para charlar un poco más sobre esto, la vamos a saludar. Mónica, ¿cómo le va? Tengo usted muy buen día desde la radio pública. Melissa Paporello, Diego Meloni, la estamos saludando. Sí, hola, buenos días a todos. Muchas gracias por llamar. Bueno, estamos acá para intentar responder alguna de todas las cuestiones que nombraste. Bueno, yo, a ver, lo que a uno le llama mucho la atención, quizás no asombre demasiado porque es algo que uno viene viendo en distintos puntos de la provincia, pero sí quizás ratificar un poco lo que organizaciones como ustedes vienen diciendo desde hace mucho tiempo, que es el gran miedo y la gran preocupación que generan sobre todo las fumigaciones con agroquímicos en los habitantes y en los vecinos de Firmat, ¿no? Así es, nosotros venimos trabajando desde hace varios años acá en la ciudad de Firmat respecto del tema de los agrotóxicos y las incidencias en la salud. Uh-huh. Esto es una realidad que nos atraviesa a todos por igual, y a lo largo y a lo ancho del país. En estos lugares particularmente, donde justamente la producción requiere de estos productos, la cuestión se agrava y la incidencia es mucho mayor. A lo que se comprueba entonces la cantidad de patologías derivadas directamente de estos agrotóxicos. Uh-huh. Cuéntenos un poco cómo se llega después de mucho tiempo a poder realizar este estudio, esta encuesta, digamos, no solo de salud sino también ambiental allí en Firmat. ¿Qué particularidades tuvo? Si ustedes tuvieron algún tipo de participación. Sí. Bueno, mira, nosotros cuando comenzamos trabajando y trayendo profesionales que puedan informarnos acerca de este tema. En el año 2011 elaboramos una ordenanza municipal con 60 puntos, de los cuales cuando se sancionó la ordenanza de uso y aplicación de agrotóxicos, solamente utilizaron uno de los puntos que nosotros habíamos enunciado. El trabajo fue arduo, hemos recorrido escuelas, hemos hablado con alumnos, hemos dado charlas en distintos pueblos también de acá del sur de Santa Fe. Se realiza una denuncia uh-huh. ante la UFIMA. A ver, que surja este relevamiento no es casual, porque se debe, como dije, a una denuncia a la UFIMA. ¿Qué es la UFIMA? La UFIMA es una unidad fiscal de investigaciones en materia ambiental que pertenece a la Procuración General de la Nación. Uh-huh. ¿Mm? Esto fue creado para investigar delitos ambientales. ¿Mm? Entonces, es importante remarcar esto porque, digamos, no hubo una disposición de parte de las autoridades provinciales o municipales de querer saber qué es lo que estaba pasando acerca de lo que nosotros veníamos comunicando, sino que fue por una denuncia previa a una transgresión de las leyes, tal como establece la Constitución Nacional Argentina en el artículo 41, donde se debe preservar el medio ambiente, que debe ser apto y saludable para todos los habitantes, o como establece la Ley Nacional de Medio Ambiente 25.675. Entonces, a partir de esa denuncia, la UFIMA toma intervención y solicita al Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe que realice una encuesta, una investigación acerca de la relación agrotóxico-salud en la ciudad de Firmat. Uh-huh. El Ministerio de Salud toma esta orden dada por la UFIMA y en conjunción con la Municipalidad de Firmat y con la Universidad Nacional de Rosario, la Facultad de Medicina, la Cátedra de Socioambiental, establecen una especie de campamento en el mes de junio de 2012, donde vienen estudiantes de los últimos años de la carrera de medicina y también enfermería y fonobiología a realizar este relevamiento a 300 habitantes de la ciudad de Firmat. Uh-huh. Bueno, pasaron dos años. Pasó bastante tiempo hasta que dieron a conocer los resultados. ¿Por qué cree que se demoró tanto? Bueno, eso en realidad no lo respondieron. Nosotros no podemos aventurar ningún pensamiento al respecto. No, se lo pregunto porque, por lo que usted dice, no se llega a 400 habitantes en la encuesta. Uno imagina que... tiene que ser más rápido. Sí, uno no se imagina que haya sido una encuesta muy muy extensa de gran cantidad de preguntas como para una demora tan significativa, ¿no? Sí, no, la verdad que no. Y por otro lado, ahí comentaron cómo fue el derrotero de estas encuestas en papel. Y pasaron por la facultad, se dejaron en unas notebooks en la facultad, en el laboratorio de la Facultad de Medicina de Rosario, y allí se fueron al Ministerio de Salud, a la parte de estadística, en la calle Rioja y La Prida también de Rosario, donde se corroboró los datos en papel con lo que habían encuestado en la Facultad de Medicina en la computadora, siempre teniendo un soporte en la Facultad de Medicina. Y después se dan a, no sé, después como siguió el derrotero, no sé, pero bueno, pasaron dos años. En realidad, nosotros no nos toma por sorpresa, digamos, los datos encontrados, ¿no? Se hace mucho hincapié en la cuestión del cáncer, cuando en realidad no si se encuentran casos, pero no tantos pareciera, cuestión que si salís a la puerta de tu casa y relevás solamente con la mirada a cada uno de los vecinos que tenés al lado, sabés fehacientemente que ese no es el número, ¿no? Uh-huh. O sea, que esos números son personas y hay más personas afectadas de lo que esta encuesta, que es muy parcial, dio a conocer. Con respecto a cáncer exclusivamente, ¿no? Uh-huh. También dice la encuesta de que la gente, hay un gran porcentaje de gente que tiene, digamos, conciencia y que conoce acerca de este inconveniente y que se siente afectado. Lo que pasa es que hay una interrupción en la comunicación, si querés, ¿no? Entre lo que son los síntomas que devienen de una exposición, ya sea aguda, es decir, en el momento, o crónica, es decir, a lo largo del tiempo, y lo que la persona sabe, ¿no? Porque por ahí es muy frecuente en determinadas épocas comenzar con rinitis, con alergias. Claro, sí. Y uno lo atribuye al cambio de tiempo, uh-huh. Todas esas cuestiones que eran posibles 50 años atrás. Uh-huh. Hoy son más frecuentes. Claro, o sea que para ustedes la cosa es mucho más grave y mucho más compleja de lo que demuestran estos números en cierta medida. ¿Ustedes creen que...? Por supuesto, sí, por supuesto, porque además hay una cuestión que fue dicha acá, que hay un gran porcentaje de todas estas personas encuestadas que padecen de enfermedades tales como hipotiroidismo, como hipertensión, como diabetes. Entonces preguntamos de qué se trataba, qué era un disruptor hormonal, a lo que muy gentilmente una doctora nos explica, y bueno, y las patologías derivadas de la disrupción hormonal son precisamente estas que son mayoritarias en los estados. Por ejemplo, ¿por qué preguntamos eso? Preguntamos eso porque el 28 de mayo hubo una reunión también en la municipalidad a donde asistimos a algunos vecinos, en su mayoría eran productores agropecuarios y aplicadores de agrotóxicos, convocados por la municipalidad y el Ministerio de Producción de la provincia de Santa Fe. Y allí se dijo textualmente que estos productos no son inocuos, o sea, los agrotóxicos no son inocuos, no existe el riesgo cero y que son disruptores hormonales. Obvio que se explicó hasta ahí y no más. Eso también lo vemos como una falta de información real y precisa, porque quienes trabajan en el campo y quienes manipulan esto también deben estar exactamente informados, porque esto no es una cuestión que se le ocurre a una X persona o a una cantidad de personas. Eso está científicamente comprobado. Y por otro lado, nosotros preguntamos eso. Y lo que tampoco se termina de decir en este informe, si bien se refiere en una parte a lo que fue el fallo de San Jorge, de la ciudad de San Jorge, en el norte de Santa Fe, hace unos años, ¿no?, que fue ícono y único en este sentido acá en la provincia, donde ante la denuncia de unos vecinos por la salud y por el efecto de los agrotóxicos sobre la misma, ese juez de San Jorge determina un amparo por 800 metros sin fumigaciones. Hasta ahí fue lo que se dijo. Lo que no se agrega es que después el mismo Ministerio de Salud de la provincia establece que disminuyeron notablemente las consultas médicas relacionadas con las patologías que devienen de los agrotóxicos en ese periodo, claro, de tiempo en ese área exenta de fumigaciones. Mónica, buen día. Sí. Hola, buenos días. Consultarla también porque tiene relación. Hace unos 2 años atrás, a través de una denuncia suya, comienza a visibilizarse también esta problemática allí en Firmá, porque fumigaban en la cabeza más o menos de los habitantes, y obliga, si se quiere, de una manera que comienza a intervenir la Defensoría del Pueblo, se dicta una resolución, sí, y en esa resolución, sí, hay un punto interesante que 2 años después deberíamos ver qué es lo que pasó, que advertía que debía ser el Ministerio de la Producción el que debía ejercer el poder de policía, es decir, controlar lo que estaba pasando allí en Firmat. ¿Qué pasó 2 años después también de esta resolución que, si se quiere, fue y sentó un precedente allí para la región? Bueno, te agradezco que la traigas a colación. Sí, la resolución 080 fue dictada por el recientemente fallecido defensor de la provincia de Santa Fe, Bistoletti. Lo jugoso y lo realmente absolutamente valioso de esa resolución está en el punto donde explica el cuello de botella que presenta la ley 11.273 de uso y aplicación de fitosanitarios, como le llaman desde el Ministerio de Producción, y el decreto reglamentario 552/97. En el decreto reglamentario, y esto lo explica muy bien la resolución 080, se establece la prohibición de fumigar a 500 metros siempre y cuando hubiere parques, complejos habitacionales, ríos, centros deportivos, etcétera. Como todos los pueblos y ciudades de la pampa húmeda, sojizados, el límite fue hasta el momento al lado de la puerta de tu casa, ¿sí? Termina tu casa, se para la calle, empieza el campo y ahí te fumigan. Se desconoció y se continúa desconociendo, porque este no es un problema privativo de Firmat, este es un problema de todos los pueblos y ciudades sojizados. O sea, nosotros que recorremos y estamos en contacto con otros grupos de vecinos que también trabajan por la vida, por la defensa de la vida sin ningún otro interés. Esto hay que recalcarlo. Porque es una cuestión que nos atraviesa a todos, y si no tenemos en claro que el punto nodal que nos convoca es la defensa de la vida, bueno, estamos bastante complicados. Bueno, en esa resolución 080, que vos bien decís, que el Ministerio de Producción debía controlar, bueno, el Ministerio de Producción de la provincia carece de gente como para salir a controlar. Eso por un lado. Pero también en la reunión del 28 de mayo, cuando se pregunta cuáles son las distancias, porque muy bien aclararon de que en estos momentos hay algunos productores que están haciendo otra producción, como por ejemplo ganado y otro tipo de sembrado que no necesita agrotóxicos. Cuando se pregunta cuál es la distancia que no se fumiga, nos comentan y nos dicen que en este momento son 50 metros, 100 metros y 200 metros. A ver, vamos a aclarar algo que es importantísimo. La deriva es incontrolable. O sea, ahora están estudiando a ver cómo hacen la gota, si más gruesa, más fina, si más pesada, menos pesada. Pero todos sabemos que la deriva es incontrolable. Esto es así. Y por eso es necesario que la producción comience a marchar hacia otro modo de producción agroecológico mucho más saludable. Esa es una cuestión que va a llevar un tiempo. Pero en el mientras tanto, necesitamos urgentemente alejar las fumigaciones de los centros poblados, porque nos estamos enfermando y nos estamos muriendo antes de tiempo. Y esto es gravísimo. Esto es gravísimo porque esto en realidad, como algunos lo nombran, es un delito muy grave, y no podemos permitir, ¿no?, en estos momentos donde tenemos una cuestión muy muy importante con todo lo que es la defensa de los derechos humanos, no podemos permitirnos no defender la vida de los que vienen, porque las consecuencias no solo son para ahora, son a futuro. Sin lugar a dudas, Mónica, coincidimos plenamente. Nosotros desde ya, siempre le decimos, vamos a seguir de cerca esta situación. Le agradecemos que nos haya podido poner un manto de luz sobre este estudio, que si bien hoy se ha graficado en las últimas horas en algunos medios de comunicación y que básicamente aportaban testimonios oficiales de la provincia, de la municipalidad de Firmat, también nos interesaba conocer la opinión de ustedes, que en definitiva son los que hace muchos años venían trabajando sobre esto. Así que agradecidos, y desde ya decirle, Mónica, que como siempre la radio pública a disposición de los vecinos de Firmat para seguir charlando sobre este tema tan preocupante ahí también en la región. Bueno, mira, yo te agradezco, y en realidad dos segundos para agregar algo. Sí, cómo no, cómo no. El sistema capitalista en el que estamos inmersos avanza permanentemente. Entonces, el único modo de poder ir nosotros avanzando en defensa de la vida es regulando. ¿Cómo se consigue la regulación? Cumpliendo con las leyes. Entonces, nosotros lo que transmitimos siempre, lo que sostenemos, es que son necesarias las denuncias que vienen en algún punto a acotar con este exceso y a poder regular para fundamentalmente defender la vida de los que estamos, de los que vienen y de los que vendrán en un futuro un poco más lejano, porque de continuar así realmente no va a haber mucho futuro para nadie. Y no olvidar que esto no es una cuestión que tiene que ver ni con un color, ni con un estatus económico, social, ni con un partido político. Esto es una cuestión que nos atraviesa a todos. Es la vida, sencillamente eso.

salud al 0342-155-48-36-42. A esta línea escribís tu mensaje, 0342-155-48-36-42. Bien, ¿y de qué manera nos pueden encontrar, además del programa? En el portal más completo de la región, la provincia, en un solo lugar, estamos hablando del www.sintesisdelaregion.com.ar. Allí una plataforma digital con más de 14 noticias que hacen al interés político, social, ambiental, lo que usted quiera, de los 19 departamentos del territorio provincial. Bien, momento de seguir viajando. En esta oportunidad nos vamos a ir a la ciudad de Ceres, porque en los últimos días se desarrolló una de las fiestas que más le agradan a Melisa Paporelo, y podríamos decir también a nuestra productora Silo Saracio. No sé si porque se sentirán identificadas. El dulce. No, por eso lo decía, por el dulce. Así que estamos hablando de la Fiesta Nacional del Zapallo, que se ha realizado en los últimos días allí, en esta bellísima ciudad del departamento de San Cristóbal. Pero todo esto, todas las repercusiones las conocemos en el informe de nuestro compañero desde la 98.7, José Luis Gorosito. Hola, muy buen día, amigos de la Red Provincial de Noticias, aquí desde la ciudad de Ceres, desde los estudios de FM 98.7 y ceresdiario.com, con toda la información. Vamos a repasar lo más importante de estas últimas horas. Les cuento que la semana comienza con el pronóstico que dice que va a estar inestable el tiempo en la ciudad de Ceres y en los alrededores, por lo menos hoy lunes, y también en los próximos días. La temperatura que vamos a tener como máxima para hoy será de 23 grados. En cuanto a la información, le comentamos que este fin de semana se desarrolló la Fiesta Nacional del Zapallo. Una multitud acompañó el espectáculo de cierre de ayer domingo de la 43ª edición de la Fiesta Nacional del Zapallo. Una jornada cálida de domingo albergó la última fecha de la edición 2014 de la Fiesta Nacional, pero también de la quinta muestra ganadera. Pasaba a las 4 de la tarde del día de ayer, la muestra comenzó allí a cobrar una enorme magnitud. Bueno, los organizadores no precisaron bien la cifra, pero se estima que pasaron alrededor de 5.000 personas para cerrar esta edición, donde hubo espectáculos folclóricos de alto nivel a nivel local y también a nivel regional. Por otro lado, la joven Giselle Lociego de la ciudad de Ceres se consagró reina de la Fiesta Nacional del Zapallo. La noche del sábado se realizó en el Club Central la cena de gala y elección de la nueva soberana. 20 candidatas representaron al certamen y el reinado quedó en manos de una joven de la ciudad de Ceres de 24 años, Giselle Lociego Cáfaro. Como primera princesa fue electa una joven de la localidad de Suarri, Bárbara Pioli, de 16 años, y la segunda princesa también quedó en manos de una joven ceresina, Manuela Durado, de 18 años. El evento culminó con la actuación del humorista El Flaco Pailos. Por otro lado, también en el marco de la Fiesta Nacional del Zapallo, el Centro Comercial entregó reconocimientos a las mejores vidrieras. Allí el fin de semana se realizó el acto de entrega de reconocimientos a los ganadores del concurso de vidrieras alusivas a la Fiesta Nacional del Zapallo, organizado por el Centro Comercial Industrial Rural y de Servicios de Ceres. Los comercios ganadores fueron Arquímedes, Tienda Eni y Fusión. Bueno, parte de la información más importante del fin de semana, todo se centró en la edición de la Fiesta Nacional del Zapallo. Amigos de la Red Provincial de Noticias, nos encontramos en otra oportunidad. Hasta luego. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región. Le agradecemos a José Luis Gorosito entonces por este informe que tiene que ver con lo acontecido en una de las fiestas más importantes que tiene la provincia de Santa Fe y que, entre otras cosas, se ha desarrollado en los últimos días en la ciudad de Ceres, como es la Fiesta Nacional del Zapallo. Exactamente, la Fiesta del Zapallo, y también tuvo lugar en Malabrigo este último fin de semana la Fiesta del Citrus, una de las más importantes también que tiene allí la región, donde estuvimos chequeando en algunos portales de algunos compañeros, como lo es Luis Nardín, que reporta también seguramente a lo largo de esta semana nos va a traer todo el análisis posterior a lo que fue también una de las fiestas más convocantes que tiene para la región, la Fiesta del Citrus allí en Malabrigo. Exactamente, bueno, que ha sido multitudinaria por lo que hemos podido ver, ¿eh? Sí. Ha sido con una afluencia de público realmente importante, gran cantidad No solo de vecinos de Malabrigo, sino de toda la región, que se han hecho presentes, hay que decir, que además el clima acompañado, por lo tanto, por lo menos lo que uno palpa por estas horas es que ha sido con un éxito tremendo lo que se ha vivido una vez más allí en el norte de la provincia. Bueno, y seguramente después, como te decíamos, a lo largo de la semana y también en nuestro portal, en el www.sintesisdelaregion.com.ar, vas a encontrar toda esta información, los detalles, el pormenor de todas las personas que visitaron estas grandes dos fiestas que tiene la provincia de Santa Fe, ubicada en sus diferentes departamentos. Pero me parece también que por allí no podemos dejar de lado algunos temas interesantes, lo que tiene que ver con las abundantes precipitaciones sobre la cuenca del Iguazú, que han despertado el alerta en lo que es el cuenca del Paraná, aquí en la provincia de Santa Fe, uh-huh, en los departamentos del norte como Reconquista, y en la misma aquí ciudad de Santa Fe, y en el mismo sur provincial. Se estima, según el informe último del Instituto Nacional del Agua, que los picos de la creciente solo llegarían a niveles de alerta. Si bien el Paraná sigue subiendo, pero lo hace a un ritmo menor que el que se había pronosticado días atrás, y según este estudio del INAH, en las últimas horas no alcanzaría a la marca, uh-huh, fijada de evacuación según los últimos pronósticos del Instituto Nacional del Agua. De igual manera, no hay que dejar de monitorear la situación, porque están anunciados, según el Servicio Meteorológico Nacional, nuevas precipitaciones para las próximas jornadas. Hay un lento de a poquito, se va desacelerando el Paraná. Continúa su creciente sostenida en lo que es el norte de Santa Fe y Entre Ríos, en lo que es justamente Reconquista, la marca había alcanzado los 5,16 metros, superando el nivel de alerta que se había marcado en los 5,10, pero bueno, algunas familias que podíamos leer y se puede chequear en nuestro portal, que vive más que nada en las zonas bajas, en las zonas de islas, había sido trasladada, igualmente que el ganado, en gran parte de esta región, donde bueno, fue trasladado de la zona de islas justamente a suelo seco, a mejores parcelas. Pero bueno, se sigue, por supuesto, el monitoreo. Nos comentan que hay mayor presencia frente a la crecida del río y el camalotaje de algunas víboras, y lo cierto es que bueno, nos dicen que se reforzó el stock del suero antiofídico por temor a lo que pueda llegar a suceder justamente con la presencia de las víboras. Pero no hay que encender justamente el alerta ni generar ningún tipo de caos, porque según uno de los institutos más serios, que es el Instituto Nacional del Agua, los picos de la creciente solo llegarían a niveles de alerta. Así que, bueno, estamos también nosotros informando a través de Síntesis de la Región, pero a tener también mucha atención puesta en lo que, según el Servicio Meteorológico Nacional, tendremos precipitaciones a lo largo de esta semana. Bien, entre una de las cosas también para tener en cuenta, por lo menos alguna de las particularidades de algunos de los temas importantes de las últimas horas, destacar, a ver, entre algunas cuestiones, hay, o por lo menos hubo algunos avances que parecieran ser por lo menos positivos o significativos en los últimos días respecto a la situación de la empresa Norpapel. Ustedes saben, esta empresa papelera ubicada en la ciudad de Villa Ocampo, en el departamento General Obligado. Tengamos en cuenta que es una empresa que estuvo paralizada en los últimos tiempos a partir de que, bueno, sus dueños no pudieran cumplir con algunas de sus obligaciones, que hay trabajadores que no están percibiendo sus haberes desde principio de año, cuando los empresarios decidieron no solo abandonar la empresa, sino dejar a sus trabajadores a la deriva, y que esto motivó, entre algunas otras cosas, que el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, asumiese la responsabilidad en cierta medida de hacerse a cargo de una parte del sueldo de sus trabajadores a partir de lo que se conoce como el plan de reconversión productiva, lo que los famosos REPRO, con 1.500 pesos mensuales por trabajador durante 6 meses, que van a ser abonos, que están siendo abonados en realidad, para que los trabajadores puedan sostener parte de su salario. Bueno, por estas horas el titular del Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Raúl Tapón, ha confirmado que en las últimas horas hubo algunas reuniones con el titular de la empresa, con Marcelo Payer, quien ha dicho, por lo menos en la reunión mantenida en las últimas horas en algunas dependencias, en las dependencias del Ministerio de Trabajo de la provincia, que habría una posibilidad de asociación con una empresa de la localidad de San Pedro, de la provincia de Buenos Aires, que estaría en condiciones de hacer una inversión de dinero para poder llevar adelante lo que tiene que ver con las mejoras, tanto edilicias como de maquinarias, para darle un mejor funcionamiento a la empresa. En los próximos 30 días seguramente haya algunas novedades. Se calcula que habrá enviados de estas empresas o ingenieros para ver cuáles son las necesidades tecnológicas y infraestructura que tiene la planta y pensar de hecho en lo que tiene que ver con la posible reestructuración. Y hablando de empresas papeleras, hablando de, por lo menos, de empresas que están en alguna situación similar, lo mismo ha ocurrido en los últimos días en la localidad de Andino, allí en el departamento Iriondo, donde recordemos que los trabajadores han decidido tomar parte en cierta medida de la planta, teniendo en cuenta que desde hace un tiempo también ha habido algunas deudas importantes por parte de los empresarios, que esto ha obligado a una intervención obviamente sindical por parte de la CGT San Lorenzo, que es la que en definitiva tiene jurisdicción y ha decidido acompañar. De hecho, en los últimos días hay que decir que el titular de la CGT San Lorenzo, Edgardo Quiroga, junto con el titular o el secretario gremial del Sindicato de Papeleros, estuvieron reunidos con Jorge Capitanich, con el jefe de gabinetes, quien personalmente se hizo eco del tema y está trabajando en los temas que puedan, entre algunas otras cosas, resolver también parte de la cuestión económica, parte de la cuestión salarial de los trabajadores. En estas horas, en el transcurso de esta semana, va a haber alguna resolución respecto a esto, pero hay que decir que la papelera de Andino está prácticamente en un proceso de quiebra, que esto también es una situación compleja y que, obviamente hay que ver de qué manera se puede resolver este conflicto, que tiene también a más de 90 trabajadores en una situación complicada. Hay trabajadores que hace un par de meses que tampoco están recibiendo sus haberes, la empresa está tomada, el titular de la firma ya ha dicho que no está en condiciones de pagar ni siquiera los sueldos que se avecinan, y ni hablar tampoco del aguinaldo por estos días. Por eso los trabajadores decidieron, primero, para resguardar la fuente de trabajo, pero segundo, para que no haya un vaciamiento de la empresa, hace ya dos semanas tomar la planta. A partir de ahora hay una intervención gremial y la participación, o por lo menos la intervención del gobierno, que también estaría en condiciones de otorgar una ayuda más o menos de iguales características a lo que se otorgó en Villacampo, de 1.500 pesos, como para asistir a los trabajadores. Y por estas horas habrá un llamado del gobierno entonces para ver, en función de lo que planteen los empresarios, de qué manera sigue esta situación, de qué manera va a seguir el panorama de la papelera Andino. Pero es otro de los temas que por estas horas ha generado alguna preocupación, pero que también, de la misma manera que como se dio en el orden de la papelera norteña, nuevamente el Estado Nacional presente resolviendo por lo menos parte del conflicto, o por lo menos brindando una asistencia primaria para los trabajadores, que es en definitiva una de las cuestiones importantes, porque hace varios meses que no están recibiendo sus aportes económicos. Vamos a seguir de cerca en las próximas horas a ver cómo se da la posible resolución de este conflicto o no, si es que aparece el dinero y qué situación va a marcar a los empresarios, que reiteramos están en condiciones, o por lo menos aseguran de que seguramente se les pide la quiebra en los próximos días, y a partir de ahí ver cuál será el accionar y el camino que tomarán los trabajadores pensando en el futuro laboral, ¿no? Usted sabe que es sistemático y recurrente que los habitantes de los pueblos y las ciudades comiencen a denunciar esto que desde hace tiempo venimos charlando, hablando, entrevistando también aquí en Síntesis de la Región, con respecto a al monocultivo de la soja y a los agroquímicos que se aplican. allí en las grandes urbes y también en los pueblos, en los cascos de los pueblos. Y hace poquito nosotros aquí desde la radio pública habíamos hablado con Damián Berseñasi, profesor de la Universidad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, que nos comentaba acerca de los campamentos sanitarios y estos campamentos sanitarios que ya comienzan a instalarse en diferentes pueblos y ciudades de la provincia. Fue el turno los primeros días de junio en Alcorta, allí se dio a conocer el informe preliminar del campamento sanitario desarrollado en esta localidad a lo largo de toda una semana de actividades, y realmente los primeros datos que desprendió el trabajo reafirman lo que es el perfil regional de los nuevos modos de enfermedad, de muertes que se están dando, en este caso, como lo venimos reflejando en Firmat, más que nada en el sur de la provincia. Un perfil, si se quiere, un informe tallado por los modos de la producción, por la profunda degradación del ambiente que estos modos de fumigación generan y cómo impacta ese proceso en la salud de los pueblos, en la salud de las comunidades. Y realmente el informe es muy amplio, es muy detallista, pero da cuenta de cómo se vive en los barrios justamente de Alcorta, y realmente con algunas estadísticas revela las condiciones de morbilidad y mortalidad del 70% de los habitantes de Alcorta, donde el campamento sanitario se transformó en el hecho social y político más importante justamente que tuvo lugar allí en esta localidad, donde el informe, entre tantas y tantas palabras o descripciones, lo que quiere decir es que hay una postal cruda, porque sin concesiones certeras y específicas de la causa de muertes en la región, de las enfermedades que cruzan a la comunidad y los factores ambientales que pueden generarla. Y si bien resta conocer todavía lo que se conoce como el análisis fino, prolijo de esta información que se obtiene a través de este campamento sanitario, que va a formar parte del informe final, que se va a entregar seguramente, creen, en los próximos días, los primeros datos públicos sirven para comenzar a pensar la cuestión, pero no difiere de lo que han arrojado también otros campamentos sanitarios en otros pueblos y ciudades de la provincia donde interviene, nada más ni nada menos que la Universidad Pública, la Universidad Nacional de Rosario, en este caso, con estos datos realmente que vuelven a reflejar la problemática que hay con la fumigación de los agroquímicos y las consecuencias que tiene para la salud humana, por lo pronto lo que da a conocer este informe, pero también se plantea la contaminación que tiene tanto en el suelo como en el aire. Bien, en un rato vamos a seguir con más síntesis de la región. Momento de establecer una nueva pausa. En un ratito venimos, hacemos la última parte del programa del día de hoy. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. No sé qué tiene la chaya que a mí me pega en el corazón. ¿Será que en ella se mezclan las alegrías con el dolor? No sé qué tiene la yaya, pero al riojano lo hace llorar. ¿Será que corre en sus venas sangre de uva y algarrobal? Vengo del agua, vengo del sol, de la madera y el mineral. Aunque soy vino, yo tengo sed. Dame un racimo para volver hasta tus calles de tierra y luz, a la ventana de tu mirar. Solo una copla traigo esta vez, si la desprecias me moriré. En su discurrir, en la magia de su canto, como una madre nos puede unir. De de las piedras y la arena, como las voces que al viento van. Ya no me importa la muerte, si pa' febrero vuelvo a jugar. Vengo del agua, vengo del sol, de la madera y el mineral. Aunque soy vino, yo tengo sed. Dame un racimo para volver hasta tus calles de tierra y luz, a las ventanas de tu mirar. Solo una copla traigo esta vez, si la desprecias me moriré. Carabajal interpretó No sé qué tiene la chaya. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Esto vamos a hablar un ratito, de las capacitaciones, porque como todas las semanas habrá micro de El Renatea aquí en la radio pública, pero eso va a ser un ratito. Vamos a charlar con Gabriela Lema, que ha venido a contarnos algunas cosas, pero dentro de un ratito, porque ¿qué hacemos ahora? Seguimos viajando, nos vamos al norte de la provincia de Santa Fe, nos vamos al departamento Vera, nos vamos a la localidad de La Gallareta, porque desde la FM Tanino vamos a compartir el informe de nuestros compañeros para esta semana. El pasado 27 de mayo comenzamos a realizar una serie de encuestas socioproductivas en diversos lugares del distrito rural La Gallareta. Este primer sondeo contó con la participación de Diego Massad, Diego Fernández y Juan Manuel Fabro en representación de la Delegación Santa Fe de la Subsecretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. También participaron Claudia Vidal, Hernán Pietronave, Hernán Fain, José Luis Dileo y Rosa María Rastelli por el INTA, y Gabriel Herrera y Aldo Barbero en representación de la comuna de La Gallareta. El pasado 16 de junio, con motivo de la celebración del Día del Libro, el equipo de facilitadores del programa Primeros Años, junto a docente y personal directivo de la Escuela Estanislao Ceballo número 6001 de esta localidad, presentaron una obra de teatro infantil representada con títeres. Los festejos también incluyeron la realización de diversas actividades recreativas realizada por los alumnos de dicha institución. Siguiendo con la información deportiva, en este caso hablar de básquet, Mitre se coronó campeón del torneo municipal de básquet. El sábado 14 de junio finalizó el torneo municipal de básquet organizado por la Secretaría de Deportes. Mitre, representativo de esta localidad, se consagró campeón y se llevó la Copa Ciudad de Reconquista. Mitre de La Gallareta 67, Los Tiernos de Sabores 46. Salió en este caso mejor director técnico el señor Enrique Blatter, de aquí de nuestra localidad. También jugador más correcto, Martín Aguirre, ambos representante de Mitre de La Gallareta. El equipo revelación también fue el representativo de nuestra localidad, quien se llevó en básquet todos los galones. Para Síntesis de la Región, informó Miguel Ángel Sotelo, de 91.7 FM Tanino, para Radio Nacional Santa Fe. Adelante ustedes, gracias. Les habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida, de la localidad de Plaza Crucellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. Bien, y continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe, a través de nuestra red de corresponsales. Ya nos metemos enseguida con el micro de Renatea, pero antes pasamos por Melissa Paporelo, repasamos líneas de comunicación y de qué manera la gente puede seguir los temas que van surgiendo aquí en nuestro programa. Exactamente, si querés comunicarte con este síntesis de la región aquí por la radio pública, a través de las diferentes FM que retransmite también el programa en los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe, si por ejemplo crees que en tu localidad hay un tema que merece ser atendido, merece ser interpelado y a lo mejor no llega a los grandes medios de comunicación, te puedes comunicar con nosotros a este síntesis de la región al 0342-155-4836-42. Y de paso, visitas el portal más completo de la región, la provincia, en un solo lugar. Estamos hablando de la plataforma digital del www.síntesisdelaregión.com.ar. Un poco más de 14 noticias que tienen que ver e involucran a toda la geografía de la provincia de Santa Fe. Bien, ahora sí, como cada semana entonces vamos a comenzar con el micro de Renatea. Decíamos, estaba Gabriela Lema, que ya nos ha visitado en alguna oportunidad, ha vuelto hoy a contarnos bueno, algunos aspectos y sobre todo lo que son ya fechas y lo que será el trabajo a desarrollar en las próximas semanas a partir de algo que Patricia Escudero ya nos venía contando, que tiene que ver con estas capacitaciones vinculadas con el plan Progresar, que se empiezan a desarrollar en distintos lugares del centro norte de la provincia de Santa Fe. Recordemos que la semana pasada hemos escuchado, entre algunas otras palabras, entre otras cosas, la palabra del representante cubano aquí en nuestra provincia, encargado de lo que es el programa de Yo Sí Puedo, conocer un poco lo que es ese trabajo también que se va a realizar en el departamento Garay, en el departamento San Javier. Pero bueno, ¿cómo te va, Gabriela? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo andás? Bien, gracias por recibirnos de vuelta. No, por favor, a vos por venir a visitarnos y bueno, para que nos cuentes un poco, a ver un poco en profundidad algo de lo que ya venimos desarrollando, ya con fechas concretas, a ver cómo viene la actividad para las próximas semanas. Bueno, todo esto del Progresar sigue avanzando y a partir del 1 de julio empiezan capacitaciones en tres lugares, que es en La Boca, La Verdecita y la Comunidad Concaya. Bueno, en esos tres lugares la primera etapa va a ser una orientación laboral, en el segundo mes lo que se va a dar son derechos laborales y en el tercero seguridad e higiene laboral también, ¿no? Así que bueno, ya tenemos varios inscriptos. En La Verdecita se anotaron 20 beneficiarios, en La Boca 22 y en la Comunidad Mocoví 6 beneficiarios, pero eso es dentro de las edades de lo que es el Progresar, que es de 18 a 24. También se están anotando gente que está fuera de esas edades y se quiere capacitar en estas temáticas. Así por ejemplo, tenemos 15 trabajadores en la Comunidad Concaya que están fuera de las edades, pero que Igual también se van a vincular a la capacitación. Exactamente, ya se anotaron para capacitarse. Bueno, y como sabés, no sé si, la Pato me imagino ya les comentó que se otorgan los certificados oficiales porque somos Centro de Capacitación Progresar, así que también le van a dar los certificados oficiales. Y bueno, tenemos en diversos lugares en realidad la provincia. Eso es como lo más que se va a dar ahora, que más cantidad de gente tenemos anotado, pero también en la localidad de Viva Arijón, en julio se van a hacer capacitaciones de Progresar y se hacen también operativos para la inscripción del Progresar, para los chicos de se da, y también para la inscripción en la radio comunitaria de Desvío Arijón. La FM del pueblo. Claro, exactamente. Y bueno, también se van a empezar alfabetizaciones en San Javier, en Santa Rosa de Calchines. Bueno, así que tenemos todo un gran programa de capacitación que se está desarrollando de la mano de la Pato, como sabes. Y bueno, y también nos vamos a unir y vamos a reunirnos con la delegación de la zona norte y zona sur de la FEDIAP, que es el organismo que nuclea a las escuelas EFA, que son las escuelas de familias agrarias, también para realizar un convenio de trabajo, y hacemos promoción de derechos en dichas escuelas y un curso de fotografía de buenas prácticas en el ámbito rural, que eso va a estar muy interesante, sobre todo para los chicos, para que bueno, muestren sus habilidades y también muestren lo que es la realidad cotidiana de todos los días de ellos, o sea que está bueno para que se vayan impregnando de todo eso. Bueno, esas son más o menos las capacitaciones que vamos a desarrollar en este mes que entra. Sorprendidos con la cantidad de gente que ha tomado la iniciativa de anotarse, digo, no solo desde lo que es el Progresar, sino también de aquellos que por ahí, al margen de quedar afuera, por lo menos en lo que tiene que ver con edad y también con esto de poder cobrar parte de lo que entrega el Gobierno Nacional como para terminar los estudios, hayan decidido avanzar en estas capacitaciones? ¿Es algo que les llama la atención? Sí, la verdad que sí, porque vos pensás que todos los que están fuera de la edad ya no van a cobrar, o sea, van realmente para capacitarse, y además la difusión que tenemos, además de las radios y todo, no es que estamos en todos los medios masivos de comunicación y todo, pero la gente se entera y quiere participar, quiere capacitarse, así que estamos muy contentos con la respuesta de lo que es de acá, de las localidades cercanas y del interior nuestro, de nuestra provincia. Estamos muy motivados, vendría a ser, y bueno, pensamos seguir desarrollándolo y trabajando en conjunto también con la zona sur, todo para ampliar todo lo que es esto. Decías también que iban a hacerlo los operativos para sí, ir en búsqueda. Sí, de... sí, en Desvío Orijón ya se han hecho operativos. Bueno, los operativos por lo general lo que se concuerdan es con el ANSES. Entonces, lo hacemos en conjunto con ellos, claro, para que haya más gente y ya están capacitados para anotarlos, vendría a ser. Pero sí, la verdad que la respuesta es muy interesante y la gente se quiere capacitar, se quiere anotar. Ha pegado mucho, digamos, lo que es este programa, el progresar realmente en la comunidad. Aquellos que por ahí tengan ganas de anotarse, que tengan ganas de participar, porque por ahí está bueno saber que las capacitaciones van por fuera inclusive del programa, por ahí hay gente interesada que en este momento está escuchando y dice, bueno, por ahí ya que no hay límites de edad o no hay ningún requerimiento específico, pueden... hacerlo, ¿a dónde los ubican? ¿A dónde se inscriben? ¿De qué manera los mira, contactan? En realidad, bueno, en lo que es la comunidad Concaya o en La Verdecita en realidad es una ONG, así que tendrían que comunicarse ahí directamente, pero si no también en las oficinas de empleo de las distintas localidades también se hace esto, así que están más cercanos. La oficina de empleo por lo general, si bien pertenecen a los ministerios al Ministerio de Trabajo, están en, comunicados con las municipalidades y las comunas de las distintas localidades, así que la gente lo tiene ahí a mano, no tiene que dirigirse, digamos, no tiene que venir acá en Santa Fe, sino que está en su propia localidad lo que tiene que para comunicarse y anotarse. Y si no, en el Renatea. Sí, bueno, en el Renatea también. Bien, esto decíamos, entonces parte del trabajo que está llevando adelante Patricia Escudero con... Sí. Bueno, todo el soporte de ustedes, también claro, cada uno desde su área, ¿no? Sí. Y, bueno, de todo lo que es el Renatea también central, ¿no es cierto? Porque esto todo lo manejamos también con el Renatea central, que es allá en Buenos Aires. Pero sí, lo hace ella desde el área capacitación y, bueno, lo va llevando delante de bárbaro, vendría a ser. Bien, ¿y ustedes acompañando los viajes o más acá en...? Mirá, ahora vamos a empezar también. A recorrer un poco. Sí, a recorrer un poco porque vamos a empezar también con lo que es la propagación también de todos los beneficios y las prestaciones que tiene el Renatea. Entonces, en medio de la capacitación, como es una capacitación laboral, está bueno llevar adelante lo que es todo la legislación rural. Entonces, como hay varios abogados, me incluyo, vamos a empezar a viajar y a capacitar un poco también en lo que es eso de la legislación laboral en el ámbito rural, ¿no es cierto? ¿Y está pensado eso? ¿Cómo trabajarlo? ¿Cómo bajarlo al trabajo rural? Es algo que lo analizan, digo, para sacarlo de muy de la cuestión técnica y que sea entendible para... Sí, porque es muy amplia, el trabajador rural en sí, o sea, tenés gente que es analfabeta, que no sabe leer o escribir, entonces tiene que, cierto, se tiene que llegar, tienen que entenderlo y tiene que adecuarse a la persona que lo va a recibir y le tiene que dar además, ¿no? O sea, tiene que formarse. Así que sí, se está pensando ver bien cómo se hace bien, pero además tenemos todo lo que es la folletería y todo lo que es la legislación bajada para que el trabajador rural lo entienda y se lo quede también, ¿no? Lo tenga en mano. Así que sí, vamos a empezar a viajar con esa idea de llevárselo a todos. Sobre todo para que se enteren que el Renatea tiene un montón de prestaciones, porque por ahí el trabajador las desconoce, sinceramente. Entonces lo que estamos tratando de difundir es eso, más allá de todo lo que es el progresar, que está muy bueno, pero vamos a intentar también llevar adelante todo lo que es la legislación nuestra y las prestaciones del Renatea. Y te pregunto porque la ley es bastante bastante amplia, es bastante extensa, digamos, en sus artículos, pero cuando uno tiene que, o por lo menos lo que ustedes están pensando, de sentarse a charlar con los trabajadores rurales, si uno imagina, no es una charla que va a durar 4 o 5 horas, ¿por dónde pasan por lo menos los lineamientos generales? ¿Cuál es la idea en cuanto a los derechos básicos que... Bueno, lo esencial... Que se intenta trabajar, digamos. Sí, lo esencial es, primero que sepa cuáles son sus derechos, como por ejemplo que tienen jornada limitada de trabajo. O sea, antes no se reconocía esto de las 8 horas, sino que ese era el trabajo a destajo, o sea, de sol a sol. Y ya eso ya está limitado, porque es un trabajador como todo trabajador y tiene jornada limitada, que tiene indemnización, que tiene licencia por maternidad. O sea, darle a conocer su derecho y también darle a conocer la existencia del registro, porque una vez que ese trabajador termina con la relación laboral, también tiene seguro de desempleo, está el seguro de capacitación que ahora se aplica al trabajador rural, que es el seguro de capacitación y empleo que se da después de los 40 años cuando ya está desempleado. O sea, hay un montón de cosas nuevas que es importante que vayan tomando conocimiento para poder acceder a eso, porque si no lo conocen, no lo reclaman y bueno, no tienen el conocimiento, igual que el CPL y otros seguros más. Y en este recorrido ya tienen determinadas, por ejemplo, qué localidades del centro norte de la provincia van a comenzar a visitar, si se ha hecho un análisis previo donde hay más necesidades o han recibido alguna que otra inquietud frente a esta falencia por ahí de conocer estos términos. Mira, primero lo que se hace son los convenios con las comunas, porque es muy importante el trabajo con los gobiernos locales para poder tener el espacio, para poder tener la comunicación con la gente. Entonces, por ejemplo, bueno, en este caso que tenemos también, viste, capacitaciones que yo decía en San Javier, Santa Rosa de Calchines, Desvío Arijón, bueno, entonces, en todos esos lugares que ya hay una, digamos, ya estamos ligados a través del Progresar y todo, en todos esos lugares se hacen las alfabetizaciones y se va a llevar la formación, ¿me entiendes? Entonces, primero es eso, es el comunicarse con el gobierno local, tener un panorama de cómo es la comunidad, lo que necesita y bueno, y después desarrollar, ahora vamos a largar con todo lo que es la capacitación en cada uno de esos lugares. Y en esto, preguntarte también, más allá de lo que pueden ser las denuncias que puede recepcionar Renatea respecto a situaciones de irregularidad en cuanto a lo que es el trabajo en las zonas rurales. Digo, ¿ustedes brindan también asesoramiento jurídico? ¿Ustedes acompañan a ese trabajador, a la posible víctima de un fraude laboral en la zona rural? Digo, ¿cómo es el procedimiento, rápidamente, si nos puede contar, de cómo sería la intervención de Renatea, más allá de lo específico que tenga que ver con la denuncia penal o no, o acompañar a la justicia? Bueno, en realidad el Renatea como registro tiene poder de policía, entonces puede acceder a los distintos lugares en donde hay denuncias, se puede fiscalizar de oficio o por la denuncia, y en ese caso se le abran expedientes tanto administrativos como en la parte laboral, y bueno, como decís, se trabaja también con la justicia penal, con los juzgados federales, por ejemplo, hay casos de trata, ese tipo de cosas, entonces se tiene que trabajar en conjunto con AFIP, con SENASA, digamos, con todos los organismos públicos. El acompañamiento muchas veces se ha hecho a través también de los gobiernos locales, por eso es muy importante la unión, claro. O sea, en el sentido de poder comunicarse y estar trabajando articuladamente, porque si hay casos, sobre todo, bueno, de menores o de familias desamparadas, porque en el ámbito rural se ve de todo, ¿no? Entonces, a veces se utiliza a los trabajadores sociales de los gobiernos locales para que haya un acompañamiento de alguien cercano que está ahí y que puede estar presente en todo momento, porque la delegación está acá y por ahí el hecho se da en Vera, suponete. Entonces, hemos trabajado ese tipo de cosas con los gobiernos locales. Y ustedes después haciendo un seguimiento. Se hace un seguimiento de eso y el expediente, y a través también de Buenos Aires, que también ellos siguen con el expediente y hacen el seguimiento, y también, bueno, se toman conocimiento, obviamente llamando, viajando, todo, para ver cómo sigue la cuestión. Bueno, así que aquellos trabajadores y trabajadoras rurales que nos están escuchando saben que ante cualquier circunstancia, acá también Gabriela los puede asesorar en las cuestiones jurídicas, ¿sí? Porque por ahí alguno que no lo sabe, es una buena opción, sí. Y sobre todo esto que dice también de tener el contacto con las oficinas de empleo, con los municipios y las comunas, como para poder hacer un trabajo articulado. Antes de despedirla, no abusar más de su tiempo y de su generosidad, ¿le parece que repasemos rápidamente las fechas y los lugares de las capacitaciones del Progresar? Sí, bárbaro. Bueno, entonces el Progresar empieza el 1 de julio, las capacitaciones en La Boca, La Verdecita y la comunidad Concaya. Y hay alfabetizaciones también que van a comenzar el 28 de junio en San Javier, Santa Rosa de Canchines y en Desvío Arijón. Muy bien, entonces, esas son todas las fechas, como decíamos hoy, oficinas de empleo, municipios, comunas y también el Renatea, los lugares donde se pueden consultar y también llevar adelante las inscripciones correspondientes. Gabriela, es muy amable, ha sido muy gentil. Bueno, su muchas gracias. Cita, nos vemos en cualquier momento. ¿Eh? Bárbaro, nos vemos. Entonces, Gabriela Lema, del Renatea, que nos ha contado entonces sobre las capacitaciones del Progresar que se empiezan a desarrollar en los próximos días. También nos ha dado un pantallazo de lo que serán las capacitaciones, sobre todo para el conocimiento de lo que tiene que ver con la ley de trabajo agrario en la República Argentina, sobre todo para que los trabajadores puedan tener un conocimiento más profundo, y nosotros seguramente la semana que viene profundizaremos un poco más sobre esta tarea que el Renatea viene desarrollando, por lo menos desde la delegación Santa Fe, en el centro norte de la provincia. Nos vamos, mi estimada amiga, nos vemos mañana. Nos vamos y nos reencontramos en horas nada más. En horas. Esto ha sido Síntesis de la Región. Le contamos que Silvia Saraz ha sido la productora, nuestra coordinadora en piso en el día de hoy, que Salvador Rodríguez ha sido nuestro operador en el día de hoy. Saludamos a todos los compañeros que integran nuestra red de corresponsales. Nos despedimos, mañana nos volvemos a reencontrar en estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. Violinata misqueño, ronco de noches coplera, yo traigo para el recuerdo esta chacarera. Guitarra de voces ronca, me bordoneaban la sangre, cuerda de tripa y apada y primas de alambre. Ella es la voz del rococo sobre el color del poniente, torrente del misquimayo, bodela creciente. Mi chacarera ronquera, vos serás mi compañía, porque roncas son las notas de esta pena mía. Del hombre que anda con su amor perdido y su corazón que canta un pilao de vino. Muy ronca me dio su boca, ronca promesa de amarme, muy ronca me dijo al tiempo, tendrás que olvidarme. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista. Síntesis de la Región.